Histocast. Esto es Histocast y esto no es Esparta. Y vamos a continuar nosotros con este tercer podcast en el cual vamos a hablar de blindados, tanques, carros de combate, esas maquinarias indispensables en la guerra del siglo XX y actualmente siguen siendo indispensables, no tanto, pero siguen teniendo su papel. Como ya anunciamos en el anterior podcast, vamos a hablar con David Nagan, mi querido Nagan. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Preparado? Preparado aquí, con los carros de combate, a darlo todo. ¿Tú qué serías? ¿Conducirías tanques o directamente serías de la artillería? Yo figuraría en la torreta. En la torreta. Perfecto. Bueno, también vamos a tener aquí a Hugo Cañete, que ya es el veterano del podcast. Buenas noches y cierra España. @ a Canete. Para los que le quieran seguir en Twitter y también le podéis seguir en delaguerra.net y como siempre es el único hombre respetable, aunque también tenemos aquí algunos hombres respetables entre nosotros, dos yo no diría novatos, pero sí que son nuevos en este frente. Por ejemplo, tenemos aquí a Beramendi, Javier Beramendi de delaguerra.net. ¿Qué tal estás? Buenas noches, muy bien. Aquí muy con bien. Mucha ilusión. Me han dicho que eres resistente a la tecnología, que te has quedado en 1945. Como mucho. Y me parece tarde incluso. Bueno, pues nada. Pues a ti no te puedo recomendar más que teletipos y cosas de estas. Sí, el Morse. Sí, exactamente. Y también tenemos a Javier Ribelles, de Nobilis.es, y que está, bueno, esa página texto de crítica de libros de historia militar y naval, como dice, bueno, a mí me encanta esa parte que dice naval, me ha llegado al alma, pero bueno, ¿qué tal estás? Claro, buenas noches, pues muy bien, aquí bueno, estamos, un friki más. uno más. Qué bien, pero bueno, hacemos comunidad, ya sabes que internet nos ha juntado a todos, ¿qué debemos hacer? Y también estaba metido en un proyecto editorial, Ediciones Platea, ¿no? Sí, señor. Hemos pasado de la crítica de libros a hacer los libros propiamente dichos. Y nos hemos metido en un proyecto muy apasionante, intentando que editar lo que como aficionados nos gustaría haber editado y nada, a ver cómo sale el experimento, por lo menos que podamos decir que lo hemos intentado. Bueno, habrá que, vamos a decir un poquito dónde podemos ver el producto de esos de ese proyecto, en edicionesplatea.com, y también se pueden enterar de las últimas novedades en Twitter en @ edicionesplatea, así todo seguido, podéis saber. Y tenéis una novedad, bueno, salió en el 2011, pero yo creo que es tenéis un libro que es perfecto, que va como anillo al dedo para este programa, que es Tank Men, ¿no? Sí, señor. Tenemos editado el primer libro de nuestro proyecto, es Tank Men, del historiador británico militar Robert Kelso. Y nada, va perfectamente alineado con el programa de hoy, puesto que el libro es la historia del carro de combate desde que apareció en los campos de trincheras de la Primera Guerra Mundial, aquellas máquinas que dejaba estupefacto a todo el mundo que las veía aparecer. Sí. Con las pantas esas ahí asomando. Que saltaban las trincheras y se veía la panza asomando ahí, todos los sí, aterrorizados. Eran engendros para los soldados que estaban en las trincheras, ver aparecer tras la niebla una especie de engendro avanzando a paso de tortuga, disparando a diestro y siniestro, era ya solo aparecer provocaba el pánico directamente. Sí. Hay una característica de este libro que que es que esta no es el típico libro de tanques o analizando campañas, que a lo mejor sí que puede llegar a entrar en ello, pero el punto de vista principal de este libro es que es la experiencia de los propios tanquistas, ¿no? Sí, el libro está construido a base de entrevistas orales que se ha dedicado el autor a recopilar de tanquistas veteranos de todos los frentes, cuadernos, diarios, entrevistas de otros libros de gente que ha escrito sus memorias. Es un libro basado enteramente, o como se pone en la contraportada del libro, es la historia de los tanques a vista de torreta. No es el típico libro que nos cuenta cuántos remaches tiene un Tigre o cuántas ruedas tiene un T-34, sino que nos cuenta desde dentro cómo se vivían las batallas, qué sentían los tanquistas antes de la batalla, cómo se preparaban para ello, cómo se entrenaban, cómo se desarrollaban los carros de combate desde el alto mando y cómo era vivido por los soldados de a pie. Y es una historia de los carros de combate, pero desde dentro del carro de combate. Y eso, hasta ahora que yo sepa, en castellano no hay nada parecido. Pues nada, es perfecto para el tema que vamos a hablar hoy. Yo creo que el que quiera ampliar o conocer más sobre todo este tema, vamos, yo creo que es el libro indicadísimo, vamos. Y nada, pues vamos a empezar. Yo voy a terminar de presentarme. Yo soy Gojix, @Gojix_Salduero, y me podéis encontrar también en la guarida de Gojix. Y voy a empezar a dar paso a David Nagan, que nos va a hablar sobre los carros soviéticos en los primeros años de guerra, entre 1941 y 1943, y su posterior evolución, y cómo esas cosas torpes y dieron la vuelta a la guerra. Pues nada, te doy la palabra, David. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos querías contar sobre los carros de combate soviéticos? Parece un tema intenso, pero la verdad es que es un tema muy divertido, porque todo el mundo dice, oh, el ataque alemán sobre la Unión Soviética, la Blitzkrieg, y nadie sabe realmente qué pasó, ni qué es lo que había, ni el tipo de material que tenían los soviéticos. Pero los soviéticos estuvieron preparando para la guerra de un modo muy peculiar, porque normalmente un ejército dice, yo tengo una doctrina para la guerra y la aplico. Los soviéticos dijeron, nos gustan todas y vamos a hacer algo de todo. Entonces, cuando los alemanes llegan y comienza la Operación Barbarroja en junio de 1941, la invasión de la Unión Soviética, nos encontramos que el grueso del ejército soviético, las divisiones blindadas, están compuestas por dos tipos de carros, los T-26 y los BT-7. Estos eran carros ligeros, que hasta el momento ya han tenido ya experiencias bélicas en las batallas de la Guerra de Invierno contra Finlandia y en la Guerra Civil Española. Y ahí eran muy exitosos, o sea, tenían un armamento brutal, o sea, no había nada en ese momento en esos conflictos que pudiera, otro carro me refiero, que pudiera hacerles frente. Entonces, voy a ir explicando un poco de que estos carros, vamos, que formaban prácticamente el 60 o el 70% de la fuerza de carros soviéticas. O sea, eran carros como el T-26 de 6 toneladas, basado en modelos británicos, que los rusos fueron ahí cogiendo, espiando, comprando, copiando. Uh-huh. Sí. O sea, un carro realmente muy bueno. Y el BT-7, un carro pues diseñado más para divisiones de caballería, muy ligero, muy veloz, sí, que se diseñó, vamos, prácticamente, lo diseñaron como para ir por carreteras super pavimentadas y atacar con mucha velocidad, claro, pero en la URSS, en 1941, carreteras pavimentadas había en el centro de Moscú, o sea que tampoco les sirvió de mucho. Estos carros, realmente, en la historia en la guerra mundial tuvieron muy poca. O sea, llegaron los alemanes, los arrasaron y son estos que engrosan las estadísticas de 6.000 carros de combate destruidos en 1941, así por decir. Sí. Bueno, continúo con más carros de este tipo en la Unión Soviética. Luego estaba la serie de carros ligeros, como son los T-40, 60 y 70. Esto era como un chica para todo. Venga, vamos a hacer un carro de exploración. Viene la guerra. Bueno, viene la guerra, vamos a hacer más sencilla su producción, vamos a simplificarlos. ¿Qué hacemos? Le quitamos la radio. Claro, carro de exploración sin radio. Pues vale. Sí, de verdad. Total, que acabaron pues eso, pasto de las llamas, otra vez de las divisiones Panzer que avanzaban sin parar. Bueno, los avasallaron, o sea, que se te iba a escapar. Los avasallaron. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir hablando un poco más de los modelos de carros. Entonces, otra de las doctrinas que cogieron los soviéticos fueron y decir, dijo algún iluminado británico en su momento, un carro blindado tiene que ser muy poderoso y atacar a la vez varios puntos del frente. Y los soviéticos dijeron, pues sí. Y construyeron tanques multitorreta. Sí. Para que os hagáis una idea, un tanque multitorreta es estos que aparecen en los dibujos animados de los años 40 y 50 con el malo sobre ellos, o sea, varias torres sobre un chasis enorme. Pues los rusos los hicieron. Podemos decir que es como el de los carros, el de los autos locos, ¿no? El de Pierno de Yuna y esto, había uno que llevaba un tanque gigantesco, así que multitorreta de varios pisos y cosas de estas. Sí, sí, pero peor todavía. Eran engendros tremendos. O sea, está el T-28, que dentro de lo que cabe era más comedido. Sí. Y bueno, o sea, realmente nació en una época en que, vamos, que lo que tenían era el resto de naciones tanques ligeros, vamos, super cutres. Y llegan con los rusos con el T-28 y fue espectacular, vamos, era insuperable. Ya claro que en Barbarroja ya estaba un poco más superado. Y luego el T-35. El T-35 tiene una historia muy curiosa porque sus grandes hazañas eran salir en los desfiles del día del trabajo en Moscú. Y ya está. Su último desfile lo hicieron, claro, en Barbarroja cuando se les agrupó en divisiones en el sur de Rusia, pero concretamente en Ucrania. Y salieron en un gran desfile de 5 kilómetros y bueno, se dedicaron a decorar las cunetas de las carreteras. Bueno, también retrasaron a su modo el avance, ya que los alemanes se paraban para hacerse fotos con aquellos cacharros. Bueno, estos son un poco más las rarities, o sea, que tenían los rusos en ese momento, o sea, ya veis. Pero ahora voy a hablar un poco de lo que fue los principales carros. Después de Barbarroja, cuando comenzó, los rusos tenían carros muy muy buenos que siguieron durante toda la guerra. Pero estos carros al principio de la guerra, en el año 41, había muy pocos, están muy desperdigados. Lo que pasa es que aquí ha sido uno de los fenómenos más impresionantes que hubo en la guerra, que fue la reorganización industrial soviética. Vamos, se llevaron toda la industria de carros, más allá de los Urales, y entonces una vez que la recompusieron, decidieron que solo había unos modelos que iban a continuar. Y obviamente voy a hablar del carro mítico soviético. O sea, este carro simplemente necesitaría todo un podcast para él. Es el T-34, archifamoso. Pues el T-34 yo lo voy a resumir en lo que sería un speech. O sea, para mí es el carro perfecto porque tiene el mejor equilibrio entre protección, armamento y velocidad. Esto luego los carros son opiniones, son como cada uno o es hijo de su madre y su padre, pero bueno. Pues eso, es ya un diseño muy revolucionario. También tenemos que los rusos los cogieron a partir de experiencias, o sea, los desarrollaron a partir de experiencias con la guerra de invierno. Sí. Y fue el carro más equilibrado de la guerra. Y bueno, venimos aquí a dos genios. Los KV. KV, que viene de, creo que era Konstantin Balavnikov. No sé si era Constantino Casimir, pero bueno, que era el padre del arma soviética de carros. Entonces desarrollaron dos pedazos de carros. Como habían tenido la guerra de invierno, habían visto la experiencia, lo que tenían no les daba para eso. Sí. Entonces, dos grandes carros, el KV-1 y el KV-2. El KV-1 era puro soviético. O sea, lo más soviético que te puedes echar la cara. Ángulos rectos y mucho blindaje. ¿Qué pasa? Que era el carro perfecto, pero claro, ¿quién iba a conducir aquello? Dijeron, pues nada, la gente que esté habituada a coger tractores. Entonces cogían a un señor que estaba en su granja con su tractor, lo ponían al mando del KV-1 y por ahí que tiraba. ¿Y qué hacían? Dicen, ¿cómo se carga este arma? No sabemos. Pues lo que hacían era básicamente se utilizaban para investir. O sea, llegaban a los alemanes y investían sus emplazamientos anticarros, investían otros carros. Los alemanes les cogieron mucho miedo a los KV-1. Y luego el KV-2, la bestia suprema. Son toneladas de acero para sostener sobre el chasis de un KV-1 un obús gigantesco para que estaba destinado a demoler fortificaciones. Pero claro, en ese momento, ¿qué fortificación había en el mundo que no demoliera un KV-2? Es que era un tanque sobredimensionado para su época. Claro, llegan los alemanes, les daban con todo lo que tenían y el KV-2 ahí que seguía, inmutable. Bueno, pues los carros, de todos estos carros, la serie de KV y los T-34 realmente fueron los que salvaron a la Unión Soviética en esos momentos, en 1941, durante la Operación Barbarroja, ya que estos carros, aunque había muy pocos en ese momento, realmente cada uno se podían poniéndose, situándose en cruces de caminos, en puentes, en carreteras, pues realmente ralentizaban el avance alemán un día, dos días, uh-huh. y eso fue realmente lo que salvó al ejército, porque permitía que muchas bolsas no llegan a cerrarse, soldados que escapaban, que iban llegando a sus posiciones, y hasta que llegaron los alemanes a las afueras de Moscú, y ya con la llegada del invierno, las divisiones del extremo oriente ruso, pues pudieron un poco equilibrar la situación. Y bueno, ya hablando un poco así más ligeramente, los años siguientes, que fue lo único que hubo movimiento importante, fue en el sur, en la operación para conquistar el Cáucaso, Stalingrado, que todos conocemos, donde los rusos siguieron ingeniándoselas muy bien con este tipo de carros, uh-huh. sobre todo los T-34, que empezaron a coger un protagonismo bestial, ya que valían para todo, contragolpes, hacían misiones de lo que tradicionalmente tenía asignada la caballería, se convertían incluso en fortalezas, o sea, llegaban en la ciudad, los enterraban entre escombros y se convertían en fortalezas, que fue uno de sus grandes momentos en Stalingrado. De hecho, hay una leyenda que, si me permitís, comento, y es que digo leyenda porque no está comprobada, que sabemos que aquí en este mundo hay muchos hechos que no están comprobados, y es la leyenda de Stalingrado, de cuando la fábrica de tractores de Stalingrado, que es la que fabricaba este modelo de T-34, uh-huh. mandó sus últimos tanques al frente directamente, que estaba en la misma fábrica, en el patio de la fábrica, ¿sí? sin visores ópticos ni nada, allí cargaron y nunca más se supo de ellos. Bueno, un poco para cerrar mi intervención. Y lo último, ya hablar de la mítica batalla de Kursk, donde ya los soviéticos, directamente fue el último avance alemán, que ya fue en 1943, uh-huh. Directamente les dieron bien. O sea, los alemanes intentaron, pues con su superioridad, rodear que era la típica batalla que dices, ahí hay un saliente, vamos a por él, pero los rusos se fortificaron muy bien, y es donde demostraron sus verdaderas tácticas antitanques, o sea, minas, cañones, anticarros, y una serie de defensas que realmente ya fue el punto culminante y fue el gran momento del T-34 donde batió a los Panzer en la mítica batalla de Poddorovka, no sé si lo he dicho bien. Poddorovka. Y bueno, aquí termino mi intervención. Sí, pero y es, bueno, muy ligera y vete a saber. Bueno, ligera, pero bueno, vamos a ver, has pasado así por encima de la batalla de Kursk. La batalla de Kursk es la batalla más importante. La batalla de Kursk, yo la digo como punto de inflexión. O sea, la batalla de Kursk se podía hacer 20 podcasts con ella. Sí. O sea, es un momento álgido, se puede hablar de divisiones enteras que participan ahí. La doctrina anticarros dio la vuelta, se demostró que el cañón anticarro era mucho más importante de lo que se preveía, las defensas en profundidad, realmente se puede hablar muchísimo, pero creo que no tendríamos tiempo suficiente esta noche. La batalla de Kursk, que para que no lo sepa, es la mayor batalla de carro de combate de la historia. Si alguno sabe las cifras, que las diga. Yo ahora mismo no me acuerdo exactamente y me voy a equivocar, pero eran bastante... Bueno, es que sobre las cifras hay mucha controversia, no hay cada autor da unas cifras, o sea, hay un pequeño consenso sobre más o menos, pero cifras exactas es que ni siquiera se sabe exactamente las cifras de carros que participaron. Pero estábamos de hecho, hablando de varios... con respecto a las cifras, hay un competidor con respecto a la mayor batalla de carros de la historia, siempre con lo que decía Javier Ribelles, que hay bailes de cifras, que es la batalla de por el agujero, por la Tue de Gembloux en el 40, uh-huh. donde dos divisiones Panzer de aquella oleada de entonces, que tenían más de 200 carros cada una, se enfrentan a dos divisiones ligeras mecanizadas francesas con un número similar de carros. Entonces se llegan a desplegar casi 1 millón de carros sobre el terreno en ese momento. ¿Un millón de carros? Un millón. Digo un millón, un millar. Un millar, vale. Digo, madre mía, qué producción tenían estos, ¿no? Pues nada, oye, la verdad es que la batalla de Kursk en sí misma merecería la pena, porque no, sí. Hombre, sí que se le pondera, pero no sé, yo creo que es un punto de inflexión, como tú has dicho, y también se enfrentan varias doctrinas, y yo creo que podríamos hacer un podcast más adelante sobre ello. sobre grandes batallas del frente oriental, o sea, sí, eso puede ser brutal. Tú, es que a ti te eso, encanta. Eso nos puede llevar una temporada entera. Claro. Sí, nos dejarían las novias, las mujeres. Ya ves. Calla, calla. Pasaríamos al ostracismo social después de eso. Calla, calla, no me hables, no me hables. Bueno, en fin. Vamos a ver. Ya que, bueno, Beramendi ha mencionado pues una campaña que hubo ahí en Francia, entiendo que es Francia-Bélgica, ¿no? Es en Bélgica. En sí, pues nada, él iba a hablar de los carros franceses y nada, yo creo que es el mejor momento para darte pie a que comiences. A ver, cuéntanos. Hay una reflexión, y bueno, aprovechando también la presentación que hacía Javier Rivilla, es una virtud del libro de Tank Men, sí. Y es que tenemos mucha tendencia, a cuando hablamos de carros, a hablar de blindajes, de cañones y de velocidad. Y realmente en lo que es el, digamos, el funcionamiento y el servicio y la utilidad de un carro de combate, hay otros muchos factores que entran en juego. Y a lo mejor un buen ejemplo precisamente es el enfrentamiento de mayo-junio del 40, donde los franceses empiezan la batalla con más carros que los alemanes, y digamos que si atendemos a lo que es blindaje y cañón, incluso son carros superiores en su mayoría. Sí. No solo el B1 bis, que es una especie de monstruo, sino carros como el Somois 35 con un cañón de 47 milímetros que podía cargarse, vamos, prácticamente cualquier carro alemán. A distancias muy, muy superiores a las que podían un poco jugar los alemanes. Digamos que el hándicap de los carros franceses está en un nivel muy distinto. Una de las cuestiones principales que se analizó posteriormente era la tripulación. Los carros alemanes, salvando el Panzer 1 y 2, casi no llegan ni a carro, aunque eran bastante mayoritarios en ese momento, contaban con tripulaciones de 4 o 5 hombres. Uh-huh. Los carros franceses básicos, como el Hotchkiss, contaban con 2 hombres a bordo. Uh-huh. Entonces, hay una historia muy curiosa de un teniente, subteniente entonces, una de las divisiones de carros, que cuenta cómo era la aventura de un jefe de carro. La aventura, no, nunca mejor dicho. La aventura, cuéntanos. Totalmente. Entonces viene a contar que, claro, el jefe de carro en principio está de pie. Está de pie y, por ejemplo, la torreta del Hotchkiss no se puede abrir. Tiene una cúpula y entonces, a través de una serie de mirillas que hay en la cúpula, trata de vigilar todo lo que sucede a su alrededor. Todo esto de pie, mientras el carro va pegando bandazos, avanzando hacia Dios sabe dónde. Cuando tiene la suerte de, a través de alguna de las mirillas, poder localizar en cualquier dirección un objetivo, tiene que girar la torreta. Lo malo es que allí de pie no alcanza los mandos de la torreta, se tiene que sentar en un arnés que tiene para poder manejarla. Sí. En el momento que se sienta, pierde de vista las mirillas y, lógicamente, pierde de vista el objetivo. Sí. Tiene que volver a localizarlo utilizando para ello el visor de tiro. Entonces, por utilizar a lo mejor un símil, es un poco lo que le puede pasar a alguien que intenta ver un barco ahí en el mar con los prismáticos, que sí, a simple vista ves el puntito y cuando te pones los prismáticos y empiezas a buscarlo, ya no, pues lo ves. te tiras horas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cuando tiene la suerte con la mirilla del visor de tiro de haber podido localizar, contaba este hombre, el carro enemigo o el cañón enemigo, digamos su objetivo, pues dispara. Otro de los hándicaps precisamente que tenían los carros franceses es que los obuses perforantes, sí, que solían ser 2 de cada 8 o de cada 7 en proporción con los obuses explosivos, no eran trazadores. ¿Qué quiere decir que no eran trazadores? Eso es. Explico, son proyectiles que se les pone una capa de fósforo de tal modo que cuando se disparan van dejando una estela de luz. Sí. Y bueno, pues aporta cierta visibilidad. El hecho de que no sean trazadores significa que el proyectil sale disparado y, salvo que haya un blanco muy muy visible, es decir, que se vea muy bien el blanco, que haya una explosión o que el carro contrario se incendie, sí, pues uno nunca estaba seguro de si había hecho lo, si había, si le había dado o no. Sí. Si a esto sumamos que la táctica de los blindados alemanes consistía en pararse para disparar, pues el hecho de que el carro alemán estuviera parado nunca era una garantía de que no fuera a devolver la pelota. Claro. Entonces, en ese momento, digamos que la primera opción del jefe de carro es volver a disparar lo, sí, más rápido posible para asegurarse de haber machacado lo más posible al contrario. Esto debería suponer un gasto de munición. Lo que pasa es que, claro, este jefe de carro, que además de observador es tirador, también es el cargador, con lo cual lo siguiente que tiene que hacer es bajarse de su arnés e ir al fondo de la torreta a oscuras para encontrar otro proyectil antiblindaje. Abrir la recámara del cañón, sacar el anterior, meter el nuevo y volver, porque claro, todo esto ha vuelto a perder de vista su miguilla, volver a buscar su objetivo. Yo creo que en ese tiempo, o sea, ¿cuánto podía tardar en hacer desde el último disparo hasta poder hacer el siguiente? Pues a poco que fueran 2 minutos, debían de ser 2 minutos larguísimos. O sea, que por ejemplo un Panzer podía haber dado la vuelta. Vamos, que lo podía haber perdido de vista perfectamente. Perfectamente. O sea, es un fallo absolutamente de diseño. Yo si me permití, yo no creo que sea un fallo de diseño, porque es tan evidente. O sea, es tan evidente todo lo que está contando Javier de que primero miras por la mirilla, luego pierdes de vista unos segundos, luego, que eso en las maniobras o en la etapa de diseño del tanque, eso se tenía que saber. Yo creo que más que un error, eso obedece a una concesión doctrinal. Y quizás la concesión doctrinal es que si el tanque acompañaba a la infantería o servía para romper posiciones estáticas, no hacía falta esa rapidez en el tiro, que sí hacía falta en una guerra móvil con los Panzer por maniobrándote por los flancos. Vamos, digo yo, no sé, me suena sí, un poco a eso. Para que no sepa, cuando hablamos de posición doctrinal, es que había distintas doctrinas de cómo se debía combatir con las armas, pues, entre ellas los carros de combate, ¿no? Exactamente. Eso es. Sí. Es que lo que pasa también es que muchos países que después de la Primera Guerra Mundial no aprendieron o no quisieron ver la potencialidad del carro de combate. Muchos incluso, había por ahí algún testimonio de algún comandante de caballería que decía después de la Primera Guerra Mundial, hombre, por fin esos cacharros del diablo van al desguace y volvemos a la caballería de toda la vida, ¿no? Y entonces, pues, hubieron países que no se quisieron adaptar ni ver ni estudiar la ergonomía del carro de combate ni intentar buscar un desarrollo como si hicieron, por ejemplo, los alemanes, que adaptaron el carro de combate a la tripulación. ¿Qué países hablaríamos, por ejemplo? O sea, porque ya me pica la curiosidad. ¿Qué países podemos decir que no quisieron? O sea, no es que no pudieron, que no quisieron. Pues los franceses y sobre todo los ingleses, creo yo, y los franceses. No hubo mucha contracorriente dentro del ejército cuando acabó la Primera Guerra Mundial, que no permitía que incluso tuvieron buenos teóricos que luego utilizaron los alemanes para desarrollar su arma Panzer, como Liederhardt o Fuller. Eso me llegó a mí, o sea, bueno, a mí, es una cosa, o sea, por ejemplo, si vamos a ver, si yo he entendido bien, los que desarrollaron, por ejemplo, la Blitzkrieg, o por lo menos los orígenes de la Blitzkrieg, no eran alemanes, eran ingleses. Eso he leído por ahí. ¿Es cierto o no? Bueno, yo la teoría de lo que es la guerra móvil operativa, que es lo que se ha venido a llamar Blitzkrieg desde el punto de vista alemán, tiene un desarrollo, la verdad es que tiene un desarrollo bastante, bastante interactivo, porque parten los teóricos ingleses sobre el arma blindada. También los franceses, entre otros, el más antiguo es el general Estienne. De Gaulle también tiene su propio tratado sobre el ejército profesional y sobre las masas de carros. Pero realmente el que sí es un invento, yo creo, particularmente alemán, es la combinación de armas. Uh-huh. Es decir, hablábamos antes del cañón anticarros. Los alemanes enseguida, en su división blindada, integran toda una serie de factores móviles, como son el cañón anticarro, el carro de combate, la infantería transportada, la artillería transportada y, sobre todo, el apoyo aéreo, ¿no? De hecho, uno de los tratados más interesantes que hay sobre este tema habla de un triángulo. Entre el Stuka, el carro de combate y el cañón anticarro, habla de un triángulo. Y uno de los tres siempre era capaz de cargarse al objetivo en cualquier circunstancia. Bueno, no sé si queréis añadir algo más sobre esto. Podemos continuar, Benamendi, puedes continuar, que te he interrumpido, lo siento. te perdono por esta vez. No, yo hago preguntas... Ha sido muy interesante. Yo hago preguntas de ignorante, o sea, no de ignorante, pero del hombre que en este tema pues está pez, así de claro. Y bueno, continúa, por favor, no te quiero interrumpir más. pues un poco dejábamos a nuestro jefe de carro desesperado intentando volver a localizar a su enemigo, el cual había tenido el mal gusto de desplazarse en vez de esperar pacientemente a que le volvieran a disparar. Eso, bueno, eso como mínimo. Además, solían intentar devolver el golpe, claro, lo cual tendía a ser aún más desagradable. Qué tíos, ¿eh? Qué desleales, no esperan, joder. No saben perder. Claro. Bien, dicho esto, además este jefe de carro tenía que encargarse, digamos que si era un jefe de un pelotón de varios carros, tenía que encargarse de señalizar o de dirigir los otros carros de su pelotón, o bien estar pendiente de su jefe de pelotón para ver dónde tenían que ir, si giraban, no giraban, etcétera. Uh-huh. Todo esto, de hecho hay muchas anécdotas de carristas franceses que se pierden. Y dice, bueno, ¿cómo es posible que atacando un grupo de 40 carros uno se encuentre completamente solo en mitad de una pradera? Pues sucedía, pues vete tú a saber, porque el jefe de carro estaba buscando un obús, porque estaban buscando un objetivo o lo que fuera, cuando todo el mundo daba media vuelta, y ahí se quedaba. Uh-huh. A todo esto, una vez que tenía una dirección, tenía que indicárselo al conductor. Otro defecto de los carros franceses, salvo el Somois, que tenía un laringófono que por lo visto funcionaba bastante bien, es que no había ningún medio de comunicación interior. Es decir, la única forma de decirle al conductor gira a la izquierda era gritando más fuerte que el motor. En el oído. Y cruzando los dedos. Aberrido limpio. Sí, y gritando. Entonces, en francés. Que es todavía más difícil. Para esto los rusos innovaron más. El comandante de carro le daba dos pataditas al conductor y le decía con una patadita a la derecha que giraba a la derecha, y si le daba con el pie en el hombro de la izquierda era que giraba a la izquierda. Innovaron más que los franceses. Y esto no es broma. Adoró la sencillez rusa. Sí, es apasionante. Los franceses básicamente lo que se acabó haciendo a nivel práctico era planificar la jugada antes de subirse a los carros. Se juntaban todos y decían, bueno, vamos a ir por aquí hasta esta loma y luego nos paramos y que sea lo que Dios quiera. Básicamente esa vino a ser la solución que encontraron. Otros hándicaps muy curiosos de los carros franceses y británicos, lo que pasa es que bueno, llegaron a intervenir menos en el 40 y a aprender más, entre otras cosas porque ellos siguieron en la lucha, es todo el sistema de logística. Una de las cosas curiosas es que los carros, bueno, los alemanes, lo dice además el libro Tankmen, fueron los que introdujeron el bidón de gasolina estándar de 5 litros, el jerrycan famoso, que los aliados pues no empleaban en ese momento. Los franceses disponían de unos camiones de 200 litros, de 2 toneladas, perdón, que además solían ser camiones civiles cogidos para usos militares, que solían llevar todavía la marca de Shell o de Esso, sí. Lo que los hacía unos blancos fantásticos para los aviones alemanes, bien pintaditos de colores chillones. Sí. Y entonces, de esos camiones había que ir repostando cada carro por turno. La otra opción, un poquito menos mala, eran grandes bidones de 200 litros y una bomba manual. Sí, y luego, para facilitar un pelín las cosas, tenían unas garrafas de 50 litros. Ajá. Las cuales tenían un boquerel que no coincidía con el del depósito del carro, sí. Con lo cual había que más o menos apuntar tirando el combustible dentro del depósito y intentando que la menor cantidad ya se perdiera, sobre todo sobre el capó del motor caliente. Como que tira, el que tira sidra con el peligro de que se te puede incendiar con el motor caliente, que es lo que ibas a decir, ¿no? Efectivamente, la sidra no se incendia, se incendia el que se la bebe. Ahí tenemos a unos escaseadores de sidra explosiva. Continuemos. Entonces, bueno, pues era un poco el problema. Algo similar les pasaba con las municiones. Las municiones de los carros franceses. Pues, por ejemplo, las ametralladoras eran cajas enormes con 1700 y pico cartuchos que venían en paquetes de 12 y que había que ir desmontando para meter en los tambores de las ametralladoras de 150 balas. Los obuses, pues lo mismo, eran cajas de 50 obuses de 47 milímetros, no había, por ejemplo, en los Somois, había que trasladarlas a mano, en fin, todo aquello hacía que los carros franceses fueran bastante poco operativos. Como comentábamos antes, eran carros pensados para una guerra mucho más lenta. Pero vamos, fue el principal hándicap de los ejércitos aliados en 1940. Pensaban en días y los alemanes pensaban en horas. Claro. Sí, es de jugar a otra velocidad. Totalmente. Uh-huh. Bueno, y sobre los carros franceses, ¿querías añadir algo más? Pues yo creo que son un poco todo, hombre, nos podemos meter, yo creo que temas de doctrina lo podemos dejar para otro día. Sí, porque eso, Eso ahí además podríamos discutir muchísimo. Yo creo que ahí hay mucha chicha y hay mucho friki también por ahí suelto y podríamos hacer aquí una mesa redonda inacabable. Pero nos ibas a contar también, sí que yo creo que el funcionamiento, bueno, ya habías hablado del funcionamiento de los carros franceses, de sus handicaps, pero querías comentarnos alguna anécdota del KV1, ¿no? Sí, bueno, hay una anécdota muy curiosa. Yo, KV1 ruso, vamos. Al hilo de lo que decía David, y es bueno, el famoso KV1, KV2 de Rasseinai, que es un poco un exponente de lo que, por otro lado, podía hacer el blindaje y podía hacer un cañón. En concreto, esta anécdota está en las memorias de Raus, que en ese momento era pues, jefe de uno de los grupos de combate de la 6ª División Panzer en los países bálticos durante Barbarroja. Y digamos que, bueno, pues tras cruzar un río, se encuentran con que mientras la parte delantera de la división está luchando, defendiéndose una contraofensiva soviética, pues él, que tiene más bien un puesto más en, con su grupo de combate, un puesto más en retaguardia, descubren que, bueno, pues que un carro, un KV-2, probablemente se les ha plantado en la única carretera que tienen para comunicarse con la retaguardia. Con la retaguardia de donde vienen los suministros y a donde se supone que tienen que ir los heridos cuando son evacuados. La eficacia alemana en este sentido es fantástica. O sea, en el momento en que tienen la noticia, lo primero que hacen es prepararse para un contraataque soviético de cierta importancia y despliegan parte del Kampfgruppe mirando hacia el sur, en este caso mirando hacia su retaguardia, y esperan. El momento que ven que no sucede nada, pues pasan al paso siguiente del proceso, que es enviar exploradores. Sí. Y los exploradores lo que vienen a informar es que efectivamente hay un carro enorme, era uno de los primeros encuentros que tenían los alemanes con este tipo de chismes, sí. Y que hay un carro enorme plantado en medio de la carretera, que hay 12 camiones, dice Raus, de suministro ya destruidos en torno al carro, y que bueno, pues algo hay que hacer. Entonces, bueno, lo primero que intentan es abrir otra vía de comunicación, el terreno es demasiado blando, es demasiado boscoso, no es posible, y entonces se plantean organizar algún tipo de misión para destruirlo. Sí. El primer intento, ya pues a primerísima hora de la tarde, esto fue un 24 de junio si no recuerdo mal, el primer intento es mandar una batería antitanque. Y para ello despliegan cuatro antitanques nuevos de 50 milímetros, vamos, recién salidos prácticamente de la mesa de diseño, sí. Que son la repera, y que deben de ser capaces de volar ese carro, vamos, en teoría de nada, con dos disparos. El caso es que es muy de loar el cuajo de los tripulantes del carro, o por lo menos del comisario soviético, del comisario político de a bordo, porque sí. que debió ser el, bueno, en el ejército ruso eran gente muy, muy importante, más que nada por las molestias que podían causar a los demás. Sí. cuenta. Entonces, bueno, pues van desplegando los cañones, los van acercando despacito, allí en el carro no se mueve nadie, aquello está totalmente muerto, y entonces, bueno, pues empiezan a disparar. Cuando ya están a una distancia de entre 600 y 1000 metros, bien desplegados, empiezan a disparar, 3-5 impactos, el carro totalmente inmóvil, allí parece que no saben si se lo han cargado o no se lo han cargado, y bueno, pues de repente empieza a girar la torreta, sí. Y parece que los carristas habían aprovechado estos disparos para localizar a sus cuatro blancos, y en muy pocos disparos acaban con los cuatro flamantes cañones recién salidos de la mesa de diseño, y los mandan al garete. Para desesperación tanto de sus servidores como del propio Raus y de un montón de soldados que parece ser que se habían concentrado en la zona más o menos a cubierto para ver el espectáculo. Sí, en plan, vamos a ver cómo destruimos este carrazo. Efectivamente. Obviamente, la opción siguiente es pasar a la arma anticarro alemana por excelencia, que es el 88. Es el cañón antiaéreo de 88 milímetros, que era pues, probablemente en ese momento el mejor abrelatas del que disponían todos los ejércitos. Uh-huh. Por aquello, vamos, descerrajaba un carro a 2000 metros sin ningún problema. Uh-huh. El caso es que para asegurarse lo van acercando, pues un poco la misma táctica, es decir, lo acercamos despacito, disimuladamente, a ver si no nos pillan, y vamos a ver si conseguimos arrearlo. Parece que esta vez consiguieron llegar solo hasta los 800 metros antes de que pues, se repitiera prácticamente el incidente, es decir, el 88 no llegó a disparar en este caso. Lo descubrieron, es que, bueno, y dezumbaron y se acabó. directamente. Es decir, también es verdad que era un cañón cuyo despliegue era un pelín complicado porque tenía una fusta en flecha, dos carros que había que sacar. Sí. Aunque podía, se podía disparar montado sobre los carros de transporte, digamos que perdía capacidad, ¿no? Sí. Entonces es muy probable que, bueno, en el momento en que los rusos se dieron cuenta de que, bueno, estos se han parado, han llegado hasta aquí, pues lo mismo, pegaron dos zambombazos y mandaron el 88 a la porra. Supongo que ya para desesperación de Raus y de todos aquellos que, bueno, dependían de aquel camino, de aquella carretera. Carretera en ruso, camino en el resto de los idiomas, probablemente. Sí. El caso es que, bueno, pues cae la noche y deciden pasar a acciones más subrepticias. Y para ello van a elegir, van a mandar ingenieros. Organizan uno de los, digamos, jefes, un teniente de ingenieros, reúne a 12 voluntarios y deciden acercarse por los bosques, subrepticiamente, hasta el carro para volarlo con una carga. Dicho y hecho, se ponen en marcha a favor de la oscuridad. Por lo visto, incluso llegaron a quitarse las botas para hacer menos ruido. Y llegan hasta el carro, de donde no sale, vamos, efectivamente, mientras se traslada hacia el carro, observan un incidente muy curioso, y es que por el otro lado de la carretera donde están ellos se acerca gente. Y parecen observar, o eso informa, o eso comenta Raus, que debían de ser civiles o partisanos locales que llevaban comida a los carristas. O sea, que estaban alimentados. Es que hay que pensar a la gente que estaba dentro del carro, estaba pendiente todo de, o sea, por lo menos se tendrían que hacer turnos para vigilar que el enemigo no se acercara o que no volviera a hacer algún intento. Tenía que estar permanentemente alerta y aún así tendría que alimentarse y hacer sus necesidades y todo eso. O sea, que fijar la situación. Un platito de gulas y unos sorbitos de bosca a tiempo ayuda a una pregunta, sí. Inocente. ¿Ese carro tenía ametralladora? Sí, también. Ahora pasaremos a la ametralladora. Bueno, el caso es que por lo visto el teniente ingeniero se informa de que para no descubrir su posición deja que la maniobra termine, sí. Y una vez que se han marchado estos fantasmas que andan por el bosque, pues efectivamente se acerca con su equipo y colocan una carga explosiva en las cadenas del carro. La ponen en marcha, salen corriendo, aquello pega un zambombazo. Y entonces, claro, cuando el carro despierta, aquello, bueno, pues la torreta empieza a girar, empieza a regar toda la zona de tiros de ametralladora. Sí. Los ingenieros echan cuerpo a tierra. Cuando aquello se calma más o menos, vuelven a su punto de reunión y deciden volver a la base a informar un poco de su fracaso, ¿no? Sí. Que el carro está inmovilizado, pero desde luego tiene ganas de gresca. Se ha enfadado. Vuelve todo menos uno. Raus comenta que vuelven todos menos uno, y de hecho estos, mientras vuelven, pues informan de que se oye otra explosión y otra nueva tanda de tiros de ametralladora. Uh-huh. Y se ve que por lo visto el que llega, el que se quedó, sí. Llegó al campamento agotado, solo, triste, descalzo, sí. A la mañana siguiente. Dime. No, sigue. Descalzo a la mañana siguiente y bueno, pues viene a pasar lo que sucede en todo escalafón, ¿no? En todo sistema militar, perdón. Cuando hay un soldado que se ha salido de la norma, pues se le va embroncando siguiendo el escalafón. Primero el jefe directo, etcétera, etcétera, etcétera, hasta que la cosa llega a Raus. Y por lo visto prácticamente hubo que interrogar al pobre hombre para que contara de dónde venía. Uh-huh. Y resulta que el hombre pues fue el que se tiró a una zanja cuando empezó la balacera, sí. Que dirían, y se quedó solo. Y cuando volvió al punto de concentración, pues descubrió que se habían marchado todos, pero que alguien se había dejado otra carga explosiva. Sí. Y decidió, con su carga explosiva, él solito, pues volver al carro e intentar colocarla junto al cañón, sí. Para por lo menos inutilizar lo que era la pieza principal. Sin éxito ninguno, ahora aquello estalla, efectivamente parece que la raya un poco, pero como sí, veremos claro. Después, el cañón sigue operativo. Sí. Vuelve a haber otra rociada de balas, que parece que son la explosión y los tiros que oyeron sus simpáticos compañeros mientras se volvían a casa sin él. Uh-huh. Y finalmente, cuando vuelve, ya para mayor desgracia del pobre hombre, que no solo ha fracasado, sino que además ha quedado solo, cuando vuelve al punto de concentración a coger sus zapatos, resulta que no son los suyos. Que algún desgraciado se ha llevado sus zapatos y estos no le valen, razón por la cual llega descalzo al campamento. Sí. Obviamente amanece el 25, llevan prácticamente, ya se acercan las 24 horas con el suministro cortado, la unidad empieza a perder capacidad de combate de forma importante y pues supongo que siempre es doloroso, por mucha coordinación que haya, digamos que Raus decide pedir el apoyo de la Luftwaffe. Sí. Pensando que bueno, pues un par de Stuka colocan dos o tres bombas bien colocadas y aquello deja de ser un problema. Respuesta de la Luftwaffe: estamos ocupados. Ya se sabe, es como Telefónica. Cuanto más falta hace, menos se puede contar con ello. Entonces, Raus decide montar una operación a lo grande. Dice, bueno, aquí no importan las bajas, esto hay que ponerlo en marcha como sea. Y, bueno, pues lanza, digamos, toda una serie de carros. En ese momento son los 38T, los carros checos, para que empiecen a dar vueltas, vuelvan loco al KV-2 y sí, poder acertarle con otro 88. Sí. Cosa que finalmente consiguen. Le pegan dos tiros, varios impactos, de los cuales parece que dos consiguen atravesar la coraza. Sí. Y lo dejan con el cañón mirando para arriba medio tuerto. Ajá. Ya parece que por fin se han deshecho del bicho, pero es como una película de zombies. Es como una película de zombies. Cuando se acercan para ver el daño, vuelve a ponerse en marcha el cañón. Uh-huh. Entonces ya ahí parece que intervino uno de los ingenieros que estaba allí, cogió tres o cuatro granadas, las metió por el agujero de uno de los impactos de 88 que había atravesado la coraza, y ya parece que por fin, casi 24 horas después y al segundo día de empezar el incidente, pues consiguieron deshacerse del carro. Lo cual, por otro lado, llevándome la contraria a lo que decía antes, pues también es una muestra de la importancia que puede llegar a tener el blindaje. Uh-huh. O sea, es la mejor demostración, yo creo. O sea, que no podían con él, no había manera de darle. Es como en la anécdota que se cuenta en el libro de Tanmen. Si mal no recuerdo, le pregunta un novato que acababa de llegar al frente y que se tenía que enfrentar a los Tiger, y pregunta que cómo podían cazar los Churchill. Los Churchill eran los carros británicos, ¿no? Si no me equivoco, a un Tiger. Y le dice, pues acertándole en la mirilla, ¿no? O algo así era. Y vosotros lo conocéis mejor, esa anécdota. Yo conozco sí. Una, pero es de cuando les lanzaban, decían que tenían que abrir los carros por la base, o sea, de que rebotara la bala en el suelo y entrara por debajo. Sí, no, decía el oficial británico cuando preguntaba cómo caza un Churchill a un Tiger, y le dice que se supone que debe acercarse a menos de 200 yardas y colocar un tiro por su periscopio. Sí. Y al preguntar el chaval, ¿y alguien lo ha hecho? No, esa es la respuesta. Sí, el Tiger hay que decir que era, digamos, el tanque más blindado que tuvieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Si no me equivoco, o sea, yo hablo así profanamente. Sí y no. Sí y no, vale. Sí y no. Vale. Hubo un King Tiger, que es ahí como la evolución, que fue todavía más blindado. Pero ya en los últimos años de la guerra, digamos que lo que fue la evolución normal, el Tiger fue lo mejorcito que tuvieron. ¿Y los Tiger que combatieron, llegaron a combatir en el norte de África? Sí, en Túnez. En Túnez. Sí. En Túnez. Pues de eso no vas a hablar de tú, ¿no, Hugo? No vas a hablar de combates, de un combate, digamos, digamos que curioso en el norte de África. Sí, en el norte de África, bueno, lo encontré esta anécdota en el libro de Karel de Desert Foxes, Los zorros del desierto. Y es un combate un tanto singular y además de cierta entidad, y me pareció bastante curioso para comentarlo hoy, porque no es el típico enfrentamiento a cañonazos como fue el de Prohorovka en Kursk, por ejemplo, ¿no? Pero para esto nos tenemos que retrotraer todavía año y medio antes de que el Tigre llegara a Túnez, y nos situamos en mitad de lo que se llamó la Guerra Pendular. Si vosotros y los que nos estén escuchando han leído algo sobre la guerra en África, pues vieron o verán que fueron grandes movimientos. Ahora me planto en la frontera de Egipto, ahora me planto en Trípoli, ahora me vuelvo a plantar en la frontera de Egipto, me vuelvo a plantar en Trípoli. Eso se le llamó la guerra pendular. Entonces nos situamos el noviembre de 1941. Voy a poner un poco el marco de en donde se circunscribe el combate, para que se entienda un poco. Bueno, pues entonces estamos en Rommel y su Afrika Korps y su aliado italiano habían realizado una ofensiva en el verano del 41, llegando hasta Soyun, pero cerca ya de la frontera egipcia, pero Tobruk se lo tuvieron que dejar a un lado porque fue imposible tomarlo. Entonces quedan cercados allí y ya para noviembre Rommel pensaba atacar ya Tobruk y tomarlo de manera definitiva, pero bueno, esto ya para otro programa queda. Sí. Se dice que ese plan, un espía en Roma, logra sí. hacérselo llegar al Cairo y que los ingleses estaban un poco sobre aviso de ese plan y que entonces deciden lanzar un ataque anticipándose para recuperar Tobruk. Uh-huh. Ese ataque es el que se llama la Operación Crusader, que empieza el 18 de noviembre, que consistía básicamente en que una fuerza que era el 13 cuerpo de ejército iría por la costa con infantería sobre todo avanzando y luego pues, desde la inmensidad del desierto en un ataque de pinza de envolvimiento irían una columna blindada del 30 cuerpo británico, 30 cuerpo que luego el 30 cuerpo, quiero decir, es que se me ha venido el flash de Nunca nieva en septiembre, que es uno de los libros que tiene también Platea, ediciones Platea ahí en la recámara para lanzar en los próximos meses. Uh-huh. Ese 30 cuerpo británico sería en el 44 el encargado de llegar y enlazar con las tropas paracaidistas los puentes de Market Garden. Pues este mismo tenía que entrar por el desierto y llegar a Tobruk, y además no solamente su objetivo era tomar Tobruk, sino cortar la vía Balbia, que era la carretera de la costa que comunicaba todos los enclaves, para dejar a Rommel, o sea, cortarle la retaguardia y cortarle los suministros. Sí. Para eso el 30 cuerpo de ejército tenía a la famosa séptima división blindada, entre otras unidades, que es la protagonista de nuestra historia. Esta séptima división blindada, que son los famosos ratas del desierto, pues estaba compuesta de tres brigadas blindadas, que eran la séptima, sí, la cuarta y la 22. Entonces, para que nos hagamos una idea, vamos a hacer una composición. Para el que no esté viendo, luego colgaremos un mapa. Sí, hay que decir que todo esto, o sea, todo lo que sea ayuda multimedia y todo, y imágenes y eso, vamos a colgar los links y, sí, y porque, los mapas. Sí, porque vamos a hablar de movimiento y a lo mejor así de oída es más difícil. Claro, es que ya estamos hablando de cosas más abstractas, ¿no? Realmente para visualizar una campaña no hay cosas que no podemos expresar así fácilmente con la palabra. De todas formas, yo voy a intentar poner el símil de un reloj con la hora, por lo menos para que se puedan apreciar un poco de dónde venían los movimientos y cuáles fueron. Sí. Bueno, continúa, Hugo. Sí, vale. Bueno, pues entonces estamos. Resulta que el día 18 de noviembre empieza la ofensiva y a mediodía capturan un vehículo de Estado Mayor de la Cuarta División India. Sí. Cerca de Sidi Suleimán, sí. y dentro iba entre los pasajeros un sargento de Estado Mayor que resulta que llevó un mapa que contenía el plan de ataque de Auchin Leck. Oh. Por lo cual rápidamente se coscaron los alemanes de cuál era la intención británica de asestar el principal golpe desde la profundidad del desierto. Sí. Entonces, en Tobruk, al sur de Tobruk, estaba el aeródromo de Sidi Resegh. No sé si se dice así o no, pero bueno, más o menos Sidi Resegh se escribe. Uh-huh. Y entonces se supone que la séptima división, las ratas del desierto, tenían que tomar ese aeródromo y desde ahí asestar el golpe hacia Tobruk, mientras las defensas de Tobruk iniciaban también un asalto a la vez y conectar más o menos por ese área. Uh-huh. Entre los días 20 y 21 de noviembre empiezan a producirse ya los primeros encuentros entre blindados, ya de importancia, y la verdad es que la división británica sale bastante mal parada de estos primeros encuentros y se desorganiza. Sus tres puntas blindadas, que son sus brigadas, acaban un poco cada una por su cuenta, un poco separadas, pierden la cohesión. De hecho, Rommel diría posteriormente que de qué les sirvió a los británicos tener superioridad numérica, sí, porque la tenían, pusieron en el campo de batalla casi 1,000 tanques y los italianos y los alemanes apenas llegaban a 500. Uh-huh. Y comentaría Rommel después que para qué le había cedido esa superioridad británica de tanque si luego se lo iban mandando de uno en uno, ¿no? Se lo iban mandando de brigada en brigada. Entonces, llegado a este punto, todos los combates blindados que hay alrededor de Sidi Rezegh pues son bastante confusos y caóticos. Vamos a hacer la posición de la séptima división blindada de la Rata del Desierto queda de la siguiente manera. En el centro, si nos imaginamos un reloj, en el centro donde nacen las manijas, uh-huh, estaría la séptima brigada blindada y la quinta brigada de infantería sudafricana, que estaban en el aeródromo. Sí. Luego a su izquierda tendríamos a la 22 brigada blindada y a la derecha tendríamos a la cuarta brigada blindada. Uh-huh. Un poco más al sur. Toda esta historia es para situarnos ya con la cuarta brigada blindada, que es la protagonista de nuestra historia, porque es un caso, yo diría que casi único, no puede que haya más, pero yo no lo conozco, en el que una brigada es absolutamente barrida del mapa de operaciones en unas pocas horas. Una brigada pero de una manera muy singular, no, o sea, no a cañonazo. una brigada de cuántas unidades podemos hablar. Según he estado leyendo, la brigada antes de entrar en combate tenía más de 100 tanques. Vale, o sea que lo que pasa es que cuando ya llega el día 23, que es cuando se produce el encuentro con los alemanes, ya estaba bastante disminuida, claro, por los combates que había habido esos días anteriores y rondaría los 40-50 tanques. Sí, pero ya hemos visto que ha habido casos de tanques, pero claro, es distinto. Tanques, por ejemplo, el KV-1 que hemos hablado antes, que estuvo dando, no quiero decir la palabra, pero molestando y fastidiando el avance alemán bastante tiempo. Y aquí estamos hablando que en unas horas desaparecen los restos de una brigada. ¿Continúa? Sí. Bueno, pues tenemos el aeródromo como punto de manija y entonces Rommel, que sabía el plan, uh-huh, en vez de atacar sobre Tobruk, decide mantener esas posiciones y centrar sus principales fuerzas, que son la 15 División Panzer y la 21 Panzer, que era la quinta división ligera con la que entró Rommel en África, que luego se le cambió el nombre. Pues decide enfocarla hacia el sur para darle un golpe de gracia a la Rata del Desierto. Sí. Entonces, ¿cuál es el movimiento alemán? El movimiento alemán es, desde las 12 y las 9, ataca la 21 División Panzer. Y luego, la 15 División Panzer, que estaba más al este, hace una finta y ataca desde las 3 y desde las 5. Con lo cual, toda la séptima división blindada británica pues se queda en el aeródromo y en los alrededores rodeada. Sí. Así que en esta situación llegamos al domingo 23 de noviembre, día que los alemanes llaman Toten Sonntag o Domingo de la Muerte, porque hubo un montón de combates aislados con las tres brigadas blindadas británicas y en especial con la que nos ocupa, que es la cuarta brigada blindada. Uh-huh. La cuarta brigada blindada se encargó de ella la 15 División Panzer, porque como hemos dicho antes, estaba en el a la derecha y por ahí, por las 3 y las 5 del reloj, es por donde entró la 15 División Panzer. Y entonces, ¿qué pasó con esa cuarta blindada? Pues en la noche del día 22, es decir, el sábado por la noche, el octavo regimiento Panzer del teniente coronel Kramer, que estaba ya dirigiéndose desde las 3 y las 5 hacia el aeródromo, uh-huh, pues va avanzando y llevaba en vanguardia, ese regimiento Panzer llevaba en vanguardia el primer Abteilung o la primera sesión o el primer batallón o como queramos decir blindado, al mando del mayor Fensky, y resulta que de repente todo el batallón o todo el Abteilung se da de bruces con una formación de tanques en las tinieblas de la noche. Solo cuando están a unos 10 metros de toda esa mancha de sombras que parecen tanques es cuando se dan cuenta de que son tanques británicos. Era la cuarta brigada blindada que había parado para hacer noche y había adoptado una formación de erizo, en posición de erizo. Uh-huh. Y entonces uno y otro, pues los primeros instantes pues son de gran sorpresa y de estupefacción. Es decir, hay unos segundos en los que no son ninguno de los bandos, ni alemanes ni británicos, son capaces de pegar un solo tiro. Sí. Están así ahí que el mirando que esto no puede ser. No. Con la estupefacción de decir cómo... Pero bueno, ¿qué hacen estos aquí? Claro, era una formación grande, o sea, eran 30 o 40 tanques los que había allí parados en la arena, ¿no? Sí. Así que en estos segundos donde te la juegas, el primero en tomar la iniciativa es el mayor Fensky del primer Abteilung Panzer. ¿Y qué hace? Pues coge y en su tanque de mando le ordena al conductor que se dirija inmediatamente a la posición británica y se mete dentro a toda velocidad mientras su segundo, el teniente Beck, sí, va lanzando bengala para iluminar toda la posición. Y a la vez va radiando por la radio, va ordenándole a todos sus comandantes de carro que la rodeen. Sí. Pero claro, mientras se va ejecutando toda esta maniobra, los británicos pues se habían quedado un poquillo estupefactos, pues algunos todavía incluso tuvieron alguna sangre fría para reaccionar, algunos tanques empezaron a arrancar, pero los alemanes fueron más rápidos y soldados alemanes empiezan a entrar en la formación gritando manos arriba y rindiendo a los británicos, que se habían quedado prácticamente boca abierta porque la mayoría estaban durmiendo, claro. Y claro, y paralizados encima, o sea, es que hay que imaginárselo, entra un tanque así en la formación directamente, han detectado la posición y además está mostrando el blanco con las bengalas, iluminándolo. Y en cambio los británicos pero iluminándolo desde dentro. Claro, desde dentro. O sea, es que realmente es audaz, pero los dejas directamente, como se diría así vulgarmente, en bragas. Deja a los británicos en bragas que encima están dormidos. Exactamente. Uno de los sargentos alemanes que entran en la formación a rendir soldados, que se llama Sauter, cuenta que un tanque intentó escapar y se subió a lo alto del tanque, abrió la escotilla y descargó el cargador de la MP40 dentro. Sí. Claro, el tanque automáticamente pues se paró, ¿no? Sí. Otros tanques intentaron... Se paró. Lo has dicho muy finamente. Lo atracó directamente. Hubo otros tanques que intentaron escapar y pues rápidamente se radiaron las órdenes por los auriculares de los jefes de carro y se destruyeron inmediatamente. Sí. Y mientras todo esto ocurre, pues ya los carros alemanes del primer batallón Panzer logran rodear toda la posición y coparlo. Sí. Una vez que ya está asegurado el despliegue, el mayor Fensky, el alemán, sí, pues ordena a los jefes de tanque, uh-huh, bajar con las metralletas y hacer ya a todos los prisioneros ya de una vez, mientras los tanques alemanes, al ralentí, con los faros encendidos, iluminan toda la posición. Uh-huh. Con lo cual cogieron a una o lo que quedaba, porque ya llevan 3 días combatiendo, de una brigada blindada británica, precisamente de las ratas del desierto de la 7ª División blindada, pues las cogieron de noche, las sorprendieron y en un giro de audacia lograron hacerse con la situación, pues casi sin tener pegar un tiro, sin tener que pegar muchos tiros, ¿no? En la refriega se perdieron 3 sargentos alemanes, pero claro, el final de la brigada fue absolutamente desastroso, cayó prácticamente intacta en poder de los alemanes, se capturó a un brigadier, el Gatehouse, a 17 oficiales, 150 suboficiales, 35 tanques y una gran cantidad de vehículos. Pero bueno, al día siguiente los combates siguieron y el mayor Fensky precisamente murió al día siguiente. O sea que la gloria le esperaba al día siguiente. O sea, la gloria la tuvo y después se fue a la gloria de los cielos al día siguiente. Bueno, no está mal. Por lo menos vivió su día de gloria antes de morir. No está mal. Sí, literalmente. Sí. Bueno, hay gente que no puede decir eso. Esa es la anécdota. ¿Queréis comentar algo de esta anécdota? ¿Alguno de vosotros? La verdad es que en aquella campaña, la 4ª Brigada Blindada es una unidad muy desafortunada. No solo por eso, sino porque además se vio encomendada una doble misión, que por un lado era participar en el ataque junto con el 30 Cuerpo de Ejército, con la 7ª División Blindada, y por otro tenía que vigilar el flanco izquierdo del 13 Cuerpo, con lo cual estaban de acá para allá constantemente, sin llegar a estar establecidos en un punto concreto. Cierto, de hecho no llegan a tiempo a apoyar el combate en el aeródromo de Sidi Rezegh, porque precisamente estaban cubriendo el flanco izquierdo del 13 Cuerpo que avanzaba por la costa. Sí, la verdad es que una brigada que anduvo ahí fintando de un lado para otro y al final para no dedicar el esfuerzo en ningún sitio. Sí, o sea, no concentras, no, realmente estás disperso. O sea, disperso me refiero no que esté disperso sobre el territorio, sino que realmente no has concentrado tu poder en un lugar y al final... el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Podríamos decir. Exactamente. Bueno, pues ahora vamos a inaugurar no una sección, pero sí una parte de, yo creo que va a ser importante dentro del podcast, que es que vamos a plantear preguntas que nos hacen los oyentes, los fans de este podcast, bueno, no, los seguidores. Vamos a decir que nos pueden seguir y hacernos las preguntas directamente a la cuenta que tenemos en Twitter, que es @histocast, y o el hashtag #histocast, y ahí nos pueden hacer las preguntas que quieran sobre el tema que vamos a tratar. Nosotros lo anunciaremos con tiempo. Y bueno, lo que ha dado tiempo hasta ahora es a plantear la pregunta de sobre un tanque en concreto, el KV-6. ¿Qué podéis decirme del KV-6? Podemos decir que es un engendro, ¿no? Podemos decir que Michael Bay en Transformers lo hubiera flipado con ese tanque. ¿Cómo me lo podríais describir? Pues imagínate un tren, le quitas las ruedas del tren y lo pones sobre orugas y una detrás de otra una serie de torretas. Yo creo que eso es lo más aproximadamente que se podría describir. Vamos, una burrada. A mí me parece un poco salida de una mente enferma. Un poco G-Joe, ¿no? Sí, o sea, es de como de juguete, o sea, de aquí pongo a esta, aquí pongo a otro, aquí voy a darle en la casita, o sea, es una cosa tremenda. Sí, pues, el KV-6. Vamos a decir que tiene tres, se distinguen tres torretas. La primera, vosotros que sabéis más de esto, la primera es como si lo hubieran sacado de un tanque directamente. Tiene dos, es una torreta montada sobre otra, ¿no? Una realmente es un, como con un cañón de tanque directamente, y luego tiene como una de fuego ligero. Explicadme esto, porque yo la verdad en esto estoy pez. ¿Cómo sería? Pues yo creo que lo primero parece ser la torreta de un KV-1 con un cañón de 76 milímetros. O sea, cogemos y sí, todo cosas usadas. Sí, eso es, vamos a aprovecharlo, ¿no? Lo segundo viene a ser como la de un KV-2, creo, pero con doble cañón, que tiene sobre ella la de un T-26. Estoy hablando por aproximación, ¿eh? Porque esto, si alguno ves alguna cosa rara, me lo decís. Y le seguimos con otra torreta de otro, creo que es otro KV-1, con otra de otro T-26 sobre ella, y luego un lanzador de cohetes Katyuska, el famoso órgano de Stalin. Bueno, eso viene a ser, y entre ellas ahí se vislumbran, hay pequeñas torretas dobles y no sé muy bien dónde apuntan. Sí, una cosa tremenda. A mí lo que me alucina es la tercera tiene como unos lanzamisiles que están parapetados encima de una torreta que es como la primera, es parecida, ¿no? O sea, es como una torreta sobre otra y sobre eso un lanzamisiles. Sí, el famoso Katyuska. Bueno, hay que decir que hay tanques que tuvieron eso realmente. O sea, hay Sherman que en los últimos años de la guerra llevaban lanzacohetes sobre ellos. O sea, realizaban el asalto lanzando una salva de cohetes y luego entraban en combate. O sea, eso sí que se utilizó sobre carros, pero no sobre esto. O sea, esto iba, y yo creo que esto en combate lo primero que hacía era como los T-35 que hemos hablado antes, iba al barro directamente, a la cuneta. Bueno, pues por lo que tenemos entendido, solamente se fabricaron dos, o sea, es lógico, porque Hugo, por ejemplo, creo que me contabas que esa oruga no podía resistir esa tensión, ¿no? Yo eso tengo que verlo para creerlo. Yo no me creo que eso haya existido. Bueno, tampoco, ¿eh? Nosotros pondremos la foto, pero si no, cualquiera de vosotros poned KV6 con números romanos, KV, o sea, KV, V y latina, y ahí saldrá el engendro este que es propio de los Jijou. Falta los huequitos para que el Jijou dispare desde ahí. De hecho, el chasis, la base, a mí me recuerda un poco a los tractores que trasladan al Columbia y a las lanzaderas espaciales. Sí, sí, sí. Pero sí, si os fijáis esos tractores, la oruga no es una oruga que va de lado a lado, son varios grupos de orugas. Es verdad. Y eso sí puede tener más sentido, puesto que de cada oruga se puede ocupar un grupo motor. Madre mía, ¿cuánta Pero gente una... podría manejar eso? Madre mía. No, eso no existe. Yo estoy convencido de que eso no existe. Aunque los rusos son capaces de haberlo diseñado, ¿eh? Eso no me extrañaría lo más mínimo. Sería para pasear por la Plaza Roja de un lado a otro, o sea, y luego lo guardaban, porque no puede salir de donde estuvieras. Eso, de verdad, ¿eh? Yo me lo imagino combatiendo. Es que, fíjate, ¿cómo maniobras eso? Es terrible. O sea, es que no se puede. En realidad es como un vagón de tren así alargado, pero con orugas y con un montón de torres. Es que eso es muy difícil de maniobrar. Vamos, yo veo que no es operativo, creo yo, ¿eh? Bueno, no tiene pinta. No, parece que no. Bueno, pues nada, vamos a cerrar esta sección, pero queremos recordar pues que podemos encontrar más anécdotas. Hablaremos más en otros podcasts de blindados. Y podemos encontrar más anécdotas en el libro de Tank Men de la editorial Platea, editorialplatea.com, donde pues nada, pues ahí podemos hacernos con el libro en castellano y son pues anécdotas de los tanquistas, no anécdotas, son las vivencias de los tanquistas en los distintos frentes. Realmente yo creo que es una oportunidad. Yo lo estoy leyendo y acabo de leer hoy una graciosísima. Todavía en el desierto. Y resulta que no me acuerdo, creo que era en una de las ofensivas británicas, todavía estaban solo los italianos, y en una de las ofensivas, que un grupo blindado británico, pues de repente empiezan a el jefe de la formación blindada empieza a lanzar llamadas de socorro pidiendo que por favor mandasen a la infantería lo antes posible porque estaban rodeados. Y porque estaban rodeados de prisionero italiano con la típica flema británica, sí. Que mandaran por Dios a la infantería que estaban rodeados, pero un tiempo de prisionero italiano. Bueno, yo, que míticos los italianos. Qué gracias. Bueno. La verdad es que había que ser valiente para lanzarse al ataque en esos carros que tenían. Sí, la verdad, sí. Hay que decirlo todo, ¿eh? Que siempre se les echa. Iba a decir una mala palabra, lo voy a decir. Mucha mierda encima, pero hay que ver con qué combatían, ¿eh? En qué condiciones. Con lo mismo que les echaban encima. Sí, sí. Bueno, pues. Oye, es que hay anécdotas muy buenas de los italianos. Se decía que cuando les ordenaba a los cañones, ellos se subían a los camiones. Sí. Cuando decían a la metralleta, se subían a la camioneta. O sea, tenían salida para todo. Bueno, yo creo que tendremos que hacer una. Como diríamos, un monográfico sobre rendiciones humillantes y cosas de estas a lo largo de la historia, y podremos llenar pero programas y programas. Bueno, pues nada, vamos a pasar a la siguiente sección, ¿nos parece? A Geopolítica con Chicha. Pues lo que realmente vamos a hablar era de un suceso que ha ocurrido en Murmansk. No sé si lo he pronunciado bien, pero Murmansk. Bueno, está digamos al lado de Finlandia, es una ciudad, bueno, un puerto costero donde ahí tiene hay una base militar, y es famoso porque ahí tiene una base de submarinos, y ahí fue donde se hundió, no me sale el nombre, ¿cómo se llama el submarino? El Kursk, ¿te refieres? El Kursk, exactamente, el Kursk. Hoy ha salido mucho el Kursk. ¿Y qué ha pasado esta vez a final de diciembre? Pues que ha habido un incendio en un submarino nuclear ruso. Tal es así que las propias autoridades rusas han dicho que ha sido el incidente más grave desde Chernóbil en su propio territorio. ¿Qué me podéis comentar de esta noticia? ¿Qué os parece? Una más de los rusos, ¿no? Otra vez un submarino nuclear. ¿Cómo es posible que se incendie un submarino nuclear? Además que las imágenes, las fotos que muestran están, o sea, no está, el submarino está en la superficie. Está como en un dique seco, creo. Sí, yo creo estaría que en reparaciones. Seco, sí. Tiene pinta de que alguno se dejó el soplete encendido y se lió. Sí. De hecho, o sea, una rusada. Fue... Sí, hubo. No, digo que fue este incidente fue a finales de diciembre. Uh-huh. Lo que pasa es que creo que es ahora cuando el gobierno ruso lo ha dado a conocer. Ha reconocido que había armas nucleares en el interior del submarino. Ah, eso está bien. O sea, que tú coges, lo reflotas y dejas las armas nucleares ahí. En plan, te imaginas que llevas un coche al taller y llevas ahí, no sé, pues no, un tanque lo llevas al taller y lo dejas lleno de munición. De hecho, es un submarino de la clase Caterimburgo, uh-huh. Es decir, son de estos grandísimos oceánicos que lo que llevan detrás de la torreta es una carga de misiles balísticos. Sí. Y por lo que se ve, pues sí, que estaba en la dársena y estaba cargado todavía con cohetes y torpedos. Claro, yo por las imágenes que muestran es que están ahí, creo que en el ¿cómo se llama? En el... Ay, no me sale ahora, qué desastre. En los tubos lanzatorpedos, es ahí donde están intentando sofocar sí. El incendio. En la proa del submarino. En la proa, está... sí. Sí, los tubos lanzatorpedos. Se ve una escotilla abierta, los bomberos por ahí, sí. Nosotros todo esto lo pondremos en la cuenta de Twitter, facilitaremos el acceso a la noticia, el enlace a la noticia para que lo veáis. En este caso ha aparecido en delaguerra.net y lo podréis ver. Los dos Javis, Beramendi y Rebelle, ¿qué opináis de todo esto? Sí, hombre, la impresión que da es que hay un, vamos, con la era atómica, parece que hay un cambio en lo que es la gestión del armamento, ¿no? Bueno, antes el armamento, pues cuando dejaba de servir, te lo almacenabas en un rincón y ahí dejabas que se pudriera. Lo cual, bueno, pues era económico. En el momento que se acababa el dinero, pues ahí se dejaba todo. Con el armamento nuclear, pues parece que no es así, ¿no? Hace falta mucho dinero para crearlo, para fabricarlo, y hace falta mucho dinero para seguirlo manteniendo de forma prácticamente indefinida. Uh-huh. Y lo que parece que sucede en Rusia es que una de las carencias principales es el dinero. Sí, bueno, antes hemos hablado de cómo se las ingenian los rusos para con lo mínimo posible hacer algo, como por ejemplo cómo se comunicaban las tripulaciones de los carros sin radio, pegándose golpecitos, pues esto es una más, ¿no? Como ahorrando al máximo saco el submarino a una dársena, pero no me gasto dinero en quitar la munición, la dejo dentro que no pasa nada, mientras lo limpian por fuera, pues mira, no pasa nada hasta que pasa algo. Sí, porque antes con tanques, pues como mucho el tanque pues se te iba... caía en una zanja o volcaba o lo que fuera, o tenía un accidente, pero claro, tú tienes un accidente con un submarino nuclear y, bueno, digamos que la leoparda, ¿no? Como claro. Diría aquella cuidadora de piscina. La verdad es que pensándolo fríamente da susto el arsenal que tiene esta gente y los pocos medios que destinan para mantenerlo en condiciones. Sí, porque además dicen que no hay dos sin tres y ya llevamos dos. Sí. Y las que no sabemos. Bueno, ya ves. Chicos, hablando ya de liar la parda y eso, yo creo que ya podemos conceder los premios de la semana para finalizar el podcast. Yo creo que esta vez lo vamos a hacer al revés. Vamos a empezar vamos a empezar otra vez por el crack, porque es que ya es tercera semana en el liderato, como dirían los 40 principales, en el número uno. Tenemos al capitán Schettino. ¿Por qué está otra vez en el número uno? Pues porque en los carnavales el disfraz de moda es de capitán Schettino y yo creo que eso merece un homenaje, así que le vamos a dar otra vez el crack. ¿Qué opinas de ello? A mí me parece genial, o sea, una ocurrencia tremenda. En los carnavales de Venecia, imagínate ir en tu góndola con todo el mundo con su máscara y tú disfrazado de Schettino. Lo más grande. Sí, eso es tremendo. Bueno, y de el Dandy, aquí yo creo que Beramendi tiene mucho que opinar. El Dandy hemos elegido a Sarkozy, que se gusta, y al gustándose en una televisión privada, en una entrevista, el tío pues dice, pues nada, pues me presento a la reelección. ¿Qué tienes que decirnos de ello, Javi? Bueno, yo también me presentaría en su caso. Claro. Otra cosa es que lo saque. Bueno. Pero vamos, yo creo que tiene un trabajo interesante y una mujer interesante también, con lo cual no veo por qué iba a renunciar a ello, por lo menos sin pelear un poco. Sí, recordemos que Sarkozy se convirtió en trending topic mundial cuando lo anunció, o sea, realmente causó furor. Parece que no, es una habitual, pero ahí sigue el tío causando furor, es tremendo lo de este hombre. Bueno, y que yo he puesto que el duro, el premio Kim, nosotros lo ponemos así, se lo lleva esta vez Putin. Se lo lleva Putin, no por lo del submarino, que podría ser, pues en ese caso sería Valladía, pero es en realidad por el tema del apoyo a Siria. El tío no da su brazo a torcer y apoya lo que está sucediendo en Siria y los intereses rusos, obviamente. ¿Qué tenéis que opinar sobre ello? Pues es muy obvio, o sea, si tú ves que en Siria tiene, o sea, Rusia tiene una base marítima en Siria muy importante, una base naval muy importante. O sea, está totalmente en su círculo de influencia. O sea, nunca no va a permitir que cambie allí un gobierno sin su permiso. O sea, Rusia está haciendo pues como haría Estados Unidos en su caso, o cualquier otro país que tiene otro país en su círculo de influencia, pues es mi opinión. Sí. Bueno, ¿alguno más quería hablar? Sí, Hugo. No, sí, no, yo a mí eso sí que, sí desconocía que tenían una base los rusos ahí en el Mediterráneo, en Siria. Oye, pero vamos, yo estaba convencido de que Siria era un satélite de Irán, y Irán y Rusia no están, pero vamos, tampoco conozco el caso. Sí, se llama, bueno, está en la antigua ciudad de Tolosa, la Tolosa de ultramar, de los cruzados, que no sé cómo la llamarán ahora en árabe. Pero está allí en aquí. Tienen una base además bastante importante, que es su base de reprovisionamiento del Mediterráneo de todas las naves que salen del Mar Negro por Turquía. Uh-huh. Y realmente es una zona desde los 60, desde las guerras con Israel, sí que Siria ha estado muy influenciada por la Unión Soviética y ahora por Rusia. Es, de hecho, creo que es la única base rusa que queda fuera de sus fronteras ahora mismo. Bueno, quitando todos los antiguos países de la que fueron parte de la Unión Soviética, pero creo que es la única que queda. Uh-huh. Ah, curioso. Bueno, pues nada, y el último premio que se lo damos, el Valladía Premio Roth, por el almirante Roth Zelensky del primer podcast. El que no lo conozca, por favor, que se escuche el primer podcast. A Sean Penn, ¿cómo es? Sean Penn, ¿no? El actor norteamericano. Sean Penn, ¿no? Como diría. Sean Penn. Sí, como Sean Connery, pero Sean Penn. Diría algo, pero me habéis dejado sin opciones. ¿Cómo, cómo? Que diría algo sobre el nombre, pero me habéis dejado sin opciones. Ah, vale. Okay. Que pues nada, este hombre ha visitado al señor Evo Morales. Y Evo Morales le ha recibido. Ahí es, digamos, que un encuentro en la cumbre. Este hombre no sé, está un poco perdido. No, realmente yo estoy un poco desconcertado entre Oliver Stone y este y Sean Penn. No sé quién es el que hace más, no diría el ridículo, pero la cosa más extraña. ¿Qué opináis? Es que es inopinable esto. Pero es que tenéis que ver la foto. Sale el señor Hugo Morales con la banda, no sé qué, así, pues vosotros sabéis cómo es, así de peculiar, que cualquiera lo ponga Sean Penn Evo Morales y verá cómo está Sean Penn con su bigotillo y eso. Es una cosa, pero como de, no sé, es como de peli de los años 50, 60, así con un bigotillo. Es que es alucinante. Realmente es una situación esperpéntica. Yo espero que le haya dicho Evo que le haya obligado a ponerse el poncho o el jersey, por favor. Yo quiero, o sea, ya que se ponen así de moda a visitar así los países y reunirse con los presidentes, yo quiero que venga Clint Eastwood. Alégrame el día, ¿no? Alégrame el día. Venga ahí. Bueno, pues nada. Pues nada, ya vamos a despedir el podcast, pero antes quiero recordaros quiénes han participado aquí. Vamos a despedirlos. Empezamos por David Nagan. Bélicos saludos para todos. Sí, @David Nagan, si queréis seguirlo en Twitter. y Hugo Cañete, que es arroba Hugo A. Cañete en Twitter. Buenas noches, ha sido un placer otra vez. Lo podéis también encontrar también en delaguerra.net. En delaguerra.net también podéis encontrar a Javier Beramendi. No podéis seguir en Twitter porque sigue con el Morse. Y por Tantan también atiendo, los martes. Vale, por Tantan. Y nada, tenéis a Javier Ribelles en Nobilis.es, también en edicionesplatea.com y en Twitter en arroba edicionesplatea. Muchas gracias, buenas noches y espero venir alguna vez más. Sí, hombre, por supuesto, estás invitado. Genial. Y a mí no me ha dicho eso. Bueno, no pongáis celoso. Y recordad también que los que quieran interesarse más por anécdotas de como las que hemos tratado hoy, pues pueden encontrarlas en el libro también que de la editorial Platea. Y nada, pues también yo soy Goyix y ya me podéis seguir en arroba goyix/salduero o en guadrida y en goyix.com y nos podéis seguir hacer cualquier tipo de comentario en la cuenta de Twitter arroba histocast, hacer cualquier tipo de comentario, sugerencia o preguntas para el próximo podcast y ahí indicaremos cuál va a ser el próximo podcast. Y también hemos abierto una, nos podéis seguir también en Facebook, hemos abierto una página. Así que nada, pues podéis despediros ya, tenéis cuartelillo, chicos. Venga, decir adiós, hombre. Adiós. Bye, bye. Vale, semper fidelis. Venga, hasta luego. Hasta luego.